Estas son las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. Esto se llama React de Switch Disco. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Pepsi Cero Azúcar, sigue tu flow, presenta la siguiente sección y te vengo a hablar de, ya llegamos, una presentadora generada por inteligencia artificial en España. Claro. Ya un canal llamado Tele5 la va a usar para un espacio que se llama Super Secretos de Supervivientes. Entonces, ¿qué pasa? Esta presentadora va a estar hablando de tips para sobrevivir y solamente va a salir en los medios digitales del canal, incluyendo la página y la plataforma. No se va a ver en el canal tradicional, sino estará albergada en lo digital. Ah, ok, todavía no está en televisión. No, todavía no. La van a poner en este lugar, contenidos inéditos y exclusivos sobre la supervivencia. Mucha gente pues empezó a reaccionar. No tan bien, esta señorita que se llama Rayan, ya también ha sido influencer. Alba Renai es el nombre de ella. Ajá. El creador se llama Via Lion. Cuenta con una división llamada Vía Centrada en la creación de metahumanos generados y entrenados por inteligencia artificial. La compañía la describe como una nueva ventana de comunicación para conectar marcas a audiencias que demandan nuevas experiencias y formas de interacción. Esta es una especie de influencer para que asiste a eventos humanos y comparte su día a día en redes sociales como Instagram. Son mañanas en la X-103.9. En otras noticias tecnológicas, el ex secretario de Hacienda de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, le dijo a CNBC ayer que está juntando a un equipo de inversionistas para comprar TikTok, un día luego de que la Cámara de Representantes pasara un proyecto de ley que prohibiría la aplicación si su propietaria china ByteDance no la vende a inversionistas estadounidenses. Mnuchin, quien fue el jefe del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump entre 2017 y 2021, ahora es el presidente de la firma de inversiones Liberty Strategic Capital. No especificó quién más haría parte de este super escuadrón financiero, pero los expertos creen que China va a bloquear cualquier venta de TikTok por parte de una empresa estadounidense. Eso te iba a preguntar, si por alguna razón, no sé, sale un empresario mexicano Slim. Sí, y dice, negociemos los dos, yo lo compro. ¿Quién sabe? Es probable. ¿Será que lo vende? Yo creo que sí. Todo está a la venta, Dirty, todo. Si lo compran, lo vendo, dice el dicho. Sí, claro. Eso sí es cierto. Son mañanas en la X. En otras noticias de tecnología, luego de un juicio de más de 6 semanas, una corte en Gran Bretaña ha declarado que el científico de computadoras australiano Craig Wright no es Satoshi Nakamoto, el misterioso inventor del Bitcoin. Durante mucho tiempo, Mr. Wright ha dicho que adoptó el seudónimo y que fue autor de un documento sobre Bitcoin en 2008 que empezó a circular por la internet libremente y que sentó las bases de la criptomoneda. Desde entonces ha demandado a varios desarrolladores, por supuestamente violar sus derechos de propiedad intelectual, pero la evidencia ha dictaminado que no es Satoshi, ha dicho el juez, y que esa evidencia es abrumadora, a pesar de que el misterio más grande de la criptomoneda se mantiene sin resolver. Por lo menos Mr. Wright ha sido descartado. Entonces, sigue siendo un misterio la identidad de Satoshi Nakamoto, el inventor del Bitcoin. Cuando tienes sed de más, no hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y sigue tu flow. Son mañanas y este es un clásico. Gracias. Clásico. Robert Miles. Es que 1990 y... cerrando, 7 más o menos. Children. Children. Children de Robert Miles en Mañanas X. Aprovecha hasta el 50% de descuento en alojamientos de Cafam Melgar, el lugar que tiene todo para tu diversión. Visita la Feria de Turismo este 16 y 17 de marzo en el Centro Comercial Multiplaza de 10 de la mañana a 7 de la noche. Aplican términos y condiciones RNT 4241, 4246, 4277 y 169173. Cafam Vigilado Supersubsidio. El troll del día. Amor, ¿en serio usted sufrió por ese man tan feo? ¿No le da pena? ¿Por qué son así? Yo le quiero dedicar este tweet a mis amigos. ¿Por qué subestiman la apreciación estética de los demás? No, es que a veces se une todo en eso. Y uno dice, ¿en serio? Te voy a decir una cosa. Señor, ay, bendito sea. En Los Caballeros de Guy Ritchie. Creo que una de las cosas que más me gustó de Los Caballeros, y si no han visto Los Caballeros, por favor, dense la oportunidad. Y no son los del Zodíaco. No, no es la película de 2019 que nos comentaron la semana pasada, sino la serie que acaba de lanzar Guy Ritchie. Listo, listo. Quien es, además, debo decir, señor, uno de mis storytellers favoritos, uno de mis narradores cinematográficos favoritos. Me encanta su forma de narrar. Es rápido, ¿no? En Snatch... Sí. No solamente la velocidad, los planos, sino el caos con el que juega. Juega con una instancia del caos en las historias de crimen que raya en la ridiculez. Ese es lo que más me divierte de Guy Ritchie, es cómo hace ver... cómico. Sí, cómo hace ver al crimen lo más absurdo que pueda suceder. Es... este contraste, porque son historias de mafiosos. Voy a llegar a ver Snatch por tu culpa. No, tienes que ver Los Caballeros. Bueno, está bien, voy a ver Los Caballeros. Pero pues si quieres volver a ver a Snatch, tienes que volverla a ver. Y hay una cosa en Los Caballeros, hay un personaje en Los Caballeros que se llama Jimmy. Ama los nombres, son fantásticos. Son todos, te digo, cliché. Sí, Jimmy es un cultivador de marihuana hidropónica. Okay. De origen vietnamita. Ok, ya, sí. Tengo que decirte. Ah, ya vi. No, es el hombre más feo. Ah, ya. Que he visto en una. Es en serio. Es en serio bien feíto. O sea, es. No quiero discriminar. No quiero discriminar, no, pero te voy a decir, es el tipo más feo del mundo. Sí, pero... Y se enamora de la chica más espectacular de los primeros 3 meses de mi vida en 2024. Ya, ella es... Sí, sí, sí. Okay, ella es... un ángel. No, lo voy a ver. Y ella, y él lo constantemente lo dice, se llama Gabriel. Bien, ella. Gabriel, she's gorgeous in it. Es divertido. ¿Y ella sabe de él? Claro. Ok, ¿y cómo le va con él? No, ella está enamorada de él también. ¿Viste? Es lindo. Pero es el tipo más feo del mundo. Tacho, ¿él es querido? ¿Es una buena persona? Es adorado. ¿Ves? Es que yo creo que es feo. Va por ese feo que suma todo, que suma también alma. Sí. Ah, ok. ¿Sabes? Que uno dice, sí. Qué fealdad de persona por dentro y por fuera. Te entiendo. Yo me voy por ahí. ¿No le da pena? No le da pena andar con él. Bueno. ¿En serio se enamoró? No. Es por eso, por el lado feo de la persona, más allá de lo físico. Ese es el troll del día en Mañanas de la X103.9 FM. Y aquí están Gorillaz y Beck con The Valley of the Pagans. ntv.com/teic. Caminar sigue siendo la recomendación de salud más importante que se hace en materia de ejercicio en el mundo. ¿Cuántos pasos hay que dar para poder evitar 4,000 enfermedades cardiovasculares? 4,000. 2,200. Ay, benditos sean Dios. Que ese es el mínimo No, de 2,200 y pues que sería muy bueno lograr los 10,000 pasos. ¿Sí? Que sería muy bueno llegar a los 10,000 pasos. Aquí hay algunas tácticas para que usted empiece desde ya a caminar. La primera es que empiece. Empiece a caminar. El primer paso para cualquiera que haya dejado el hábito de caminar es simplemente empezar, según dice Amanda P. Paluch, una profesora de kinesiología en la Universidad de Massachusetts que fue interrogada o comentada, entrevistada por el New York Times para este tipo de tácticas. Camine en la cuadra, dele vueltas a la casa, mire a ver si puede lograr 2000 pasos, por lo menos, eso es más o menos una milla, no sé cuántos kilómetros es una milla, pero mira, en dos, horas, en son 2 kilómetros. En hora, 4000 pasos aproximadamente se dan, en una hora caminando sin parar, o sea, bien, no caminata rápida ni nada, sino buen paso firme. Si ustedes caminan una hora, aproximadamente son 4000 pasos. Otra táctica es que caminen más rápido. Ah, claro. Inmediatamente después de que usted empiece a llegar a los 6000 pasos al día, el siguiente paso es empezar a caminar más rápido. Ah, okay. Hay que enfocarse, después de que usted empieza a dar 6000 u 8000 pasos, a trabajar en el ritmo. Okay. Caminar causa que sus músculos se contraigan, causa que haya circulación de la sangre de sus piernas a su corazón, lo cual con el tiempo hace su corazón más fuerte y más eficiente, pero los beneficios empiezan a desaparecer apenas su corazón se empieza a acomodar a los estímulos. Y esto es lo que tú dices. Claro, esto es lo que sucede cuando el cuerpo usted se va acomodando. Exacto, usted alcanza límites y se da cuenta que ya no está haciendo ejercicio. Ya toca exigir. Ya el corazón dice, ya sé hacer esto. Y ya me echo con las petacas, y se echa las petacas. Entonces toca empezar a caminar un poquito más rápido para tener un efecto mejor. Toca buscar un estímulo más grande y toca empujarse a caminar más rápido y a respirar mejor, más duro. ¿Más duro? A respirar más fuerte, claro. ¿Ah, sí? Porque claro, en la medida en que usted empieza a caminar, su cuerpo se desgasta. Sí. Entonces, ese desgaste hace que su corazón bombee más. Entonces, usted siente como el desgaste. Eso es lo que uno está siempre buscando, lo que llaman los trainers, los entrenadores, el fallo. Ese, el famoso fallo. Ese fallo no me gusta. La construcción de la intensidad al caminar no se trata de quemar más calorías, sino de fortalecer su sistema cardiovascular. No. Usted lo que necesita es que su corazón sea más fuerte. Sí, claro. Que sea un músculo sano y necesite acción, como dicen los Rodríguez en Mucho Mejor. Un documental, un documento del 2022 en el periódico Nature o Naturaleza mostró que caminar más rápido lleva a tasas más bajas de apnea del sueño, lo cual, pues obviamente, todo eso va conectadito de esa manera. Entonces, empiece a caminar más rápido durante 30 segundos o un minuto a la vez y vaya aumentando la frecuencia y la duración de esas pequeñas explosiones en la medida en que pueda. Tengo una pregunta entonces, yo voy caminando normal y de un momento a otro arranco a caminar rápido, un minuto exacto. Así. Exacto. Y ¡fum! Y vuelvo. Para. Me gusta. Y para, listo. Sí, claro. Bien. Sí, claro, eso es puro cardio. Sí. Cardio perfecto. A la lata. Está que bien. A la gente no le gusta, pero el cardio es muy chévere. Sí, está bien, me parece chévere. Trate de caminar afuera. Trate de caminar afuera, es muy bueno para su salud física. Está bien caminar en interiores, obviamente, está bien caminar en caminadora, pero trate de hacerlo en la calle, trate de hacerlo afuera, trate de hacerlo en el pasto, trate de hacerlo en el parquecito, en parque, trate de hacerlo en cemento, porque los tendones ayudan a caminar más eficientemente en superficies duras. Oh, no sabía eso. Y mira, además de eso, pues se dificulta un poco más cuando las superficies son duras, por lo cual también se recomienda mucho el senderismo y este tipo de actividades. Subidita. Además de que pasar tiempo en la naturaleza ayuda a reducir las condiciones precarias que se puedan tener de salud mental. Ok. Entonces, no, y sí es cierto. Ahí está también la siguiente táctica, es caminar en lomita, caminar faldita. Nosotros los manizaleños somos muy buenos caminando faldita. Aprendieron, sí, ¿no? Sí, claro, nos tocó. ¿Y tú cuando bajas así como frenado? Claro, frenadito. Ahí están algunas tácticas, algunos consejitos para que su corazón esté vivo, activo. Unos tips. Eso. Chevrolet. Estas son Mañanas de la X y esto es lo nuevo de los Kings of Leon. Se llama Mustang. Kings of Leon con Mustang, su nueva canción producida por Kid Harpoon, el productor de Harry Styles. Vive Unifest en Unicentro Bogotá, un festival de marcas con descuentos maravillosos. Realiza tus compras en marcas participantes, registra tus facturas y llévate una Vespa BXL 150. Para más información, consulta unicentrobogotá.com. Bueno, se murió el inventor del karaoke. Sí, a sus 100 años, el ingeniero japonés Shigeishi Negishi, inventor de la máquina de karaoke, ha muerto a los 100 años. La noticia de su fallecimiento fue compartida anoche por el reportero Matt Alt, con sede en Tokio, quien dijo adiós a otra leyenda. Shigeishi Negishi, inventor del karaoke, ha muerto a los 100 años al automatizar el canto. Se ganó la enemistad de los artistas que veían su máquina como una amenaza para sus trabajos. Es un inquietante precursor del debate que rodea el impacto de la inteligencia artificial en los artistas de hoy. La idea de la primera máquina de estilo karaoke llegó a Negishi en 1967 mientras trabajaba como ingeniero en un negocio de montaje de sistemas de audio de coches en Tokio. Un colega había bromeado diciendo que Negishi tenía una voz terrible para el canto y pensó para sí mismo: si tan solo pudiera escuchar mi voz sobre una pista de respaldo. Y así fue. Y listo, y ahí comenzó todo. ¡Qué fantástico! Me encanta el análisis que se hace con la inteligencia artificial. Como en ese momento los artistas se enojaron con esas versiones karaoke. Y ahora pasa lo mismo. Siempre, cada cierto tiempo, la tecnología amenaza con acabar a la humanidad. Y la humanidad gravita hacia esa mirada apocalíptica y negativa de la tecnología. Siempre. Recordemos cuando aparecieron los tubos, los rollos estos grandotes donde Alva Edison empezó a producir lo que más adelante serían los discos, ¿no? Originalmente con el gramófono, creo que era así, creo que se llamaba, era el grafófono se llamaba. Okay. El primer aparato era unos tubos donde aparecían unos punticos y esos punticos se ponían en un aparato con una aguja que iba como punzando esos puntos e iban produciendo música, lo cual hizo que los músicos en esos momentos dijeran: nos vamos a quedar sin trabajo por culpa de esta máquina. Y mira otra vez, y mira ahora, y mira siempre. Pregunta, ¿cómo eres para el karaoke? Yo amo el karaoke, yo soy feliz. ¿Cuál es la canción que siempre cantas? La canción que siempre canto es Adore You de Harry Styles. ¿En serio? Sí. Pero esa es muy nueva. Pero esa es muy nueva. Tiene que haber un clásico. Lo que me pongan lo canto. ¿Y en español? En español no, creo que no lo he hecho porque la mayoría de mis presentaciones han sido en el basement, en el sótano de mi cuñada. En Pewaukee, en Wisconsin, pero soy una sensación. Sí, te entregas. Soy una sensación entre el blanco caucásico. Me encanta cuando uno reconoce que es bueno en algo. Caucasian people love me. Bien, muy bien. Yeah. Sí, canto, he cantado Metallica. Claro. Claro. Obvio. He cantado Maiden. Seguro, Slayer. No, Slayer sí no. No, hasta ya no. No, porque ya es demasiado profano. Soda. Nunca he cantado Soda, ¿sabes? Nunca he cantado Soda en un karaoke. Mira. Bueno, tocaste. Ahora, lo que pasa es que con Alejandro teníamos la idea de ir a un karaoke, pero Alejandro quería que fuera un karaoke a las 10 de la mañana. ¿Por qué no podemos hacer? Porque ahora hacer, quiere hacer. ¿Por qué no podemos hacer planes de personas casadas? No abren a esa hora. Catalina ha estado averiguando. Busquemos, paguémosles. Bueno, que nos abran más tempranito. Sí. Y a las 7 estamos en la casa. Exacto. Claro que no. Sí, claro. Bueno, arrancamos a las 12 del día. Si quieren, fritamos, llevamos las empanadas congeladas y las fritamos nosotros. Allá en el quite, señor. Quite de ahí. Y ahí hacen. Voy a decirle otra vez a Catalina. Sí, es que después de las 7 de la noche es muy complicado un plan, Dayana. Viernes. todo, a cualquier... Entre semana lo entiendo y lo comprendo y lo comparto. Yo no, yo a las 6:30 estoy durmiendo, pero un viernes, pero bueno, no, ¿sabes qué? Sí, voy a hacer otra vez con Catalina. Intentemos hacer la averiguación de un karaoke tempranero. Cositas que se puedan hacer entre las 12 y las 5. ¿Cuál es el problema? Está bien. O sea, yo entiendo. Hacer la tarea. Sí, lo que pasa es que después de las 7 ya es horario de dormir, a mimir. Hay que a mimir. Este sábado tengo que trasnochar mucho. Te toca trasnochar porque vas a estar en ¿qué? ¿En Paradisco? Sí. ¿Así se llama? Pero ¿cómo se les ocurre tener un listening bar que esté abierto hasta las 3 de la mañana? ¿Qué les pasa? Eso no es un listening bar, porque es un bar de rumba. Porque muta fiestica. ¿Vas a ir? No creo. Está bien. Dirty, está bien. No, lo entiendo porque yo me pongo en tu lugar. ¿Vieron? Esto es un ejercicio que está siendo dramatizado de cómo se comporta uno normalmente y bien. Me pongo en tus pies y te entiendo. Gracias, Dayana. Entonces no te juzgaré. Yo no te prometo nada porque es que en serio a las 10 de la noche un sábado. Dice, el dicho dice, prometer nada para cumplirlo todo. Está suave, Dayana. Este es mi karaoke favorito. Bueno, canta, y esta es en honor al inventor del karaoke que falleció hoy a los 100 años. Adore you. Harry Styles con Adore You en las mañanas de la X. Muebles To Go trae una nueva tendencia nómada, refugio viajero. Llévala con hasta 35% de descuento. Ya disponible en tiendas To Go y togo.co. Aplica en términos y condiciones. Bueno, entonces estamos utilizando la música de The Office por estos días, pues porque uno de nuestros héroes actuales, así muy rápidamente, no queremos tampoco sacar mucho la cara por nadie en este programa, y menos si se trata de política, es Mr. Taxes. Mr. Taxes, que supuestamente... El director de la DIAN ha sido una de las noticias más importantes de esta semana y la razón por la cual esta mañana de hoy hemos utilizado la cortina de The Office es porque el señor de la DIAN se vio involucrado en un video que se viralizó esta semana mientras, pues... El Congreso de la República hacía lo que mejor sabe hacer y es payasear. Vergüenza y él se ponía la mano en la boca como, ¿esto es verdad? Entonces, el video está filmando a dos personajillos de esos me encanta, que habita ese recinto. Uh-huh. Y el señor de la DIAN, más conocido como Mr. Taxes, voltea a mirar con cara como de The Office, parece Jim. Jim mirando a la cámara como, qué vergüenza con él, ¿no? Y están enloquecidos. Están las redes. Hace mucho no había como una simpatía frente a un... A semejante personaje que... Que nos cobra la plata sin piedad. Sí, claro. Pero porque ha sabido, es muy inteligente, ha sabido manejar las redes como tiene que ser, aclara las cosas en yo videos no creo. Cortos. Te soy muy honesto, yo no creo que sea muy que inteligente. Estuve mirando. No le daría crédito a ninguno de esos personajillos. Pero me encanta el personajillo, pero es que él, ¿sabes qué es lo que él tiene que explica, por ejemplo, qué te tienen que pedir para factura electrónica en un minuto? Claro, pero te voy a decir, señor, detrás de esa maniobra hay algún gestor de comunicación, algún estratega de comunicación, un tipo de esos no sabe nada de redes sociales, y te voy a decir algo más además, es tan fortuita su condición de empatía como lo es contundente su función como este despreciable personaje que nos cobra unos impuestos que en muchas ocasiones decimos, ¿dónde están? ¿Por qué no los veo? Exactamente. Sí. Es decir, es afortunado. Es un hombre afortunado de gozar de la simpatía, del beneplácito de una mafia linchadora como es el público en redes sociales, ¿no? Sí, entiendo. Sí. Cae. No sé, ya venimos. La marca británica con más. Freezing the Mimi Web en las mañanas de la X. Aprovecha hasta el 50% de descuento en alojamientos de Cafam Melgar, el lugar que tiene todo para tu diversión. Visita la Feria de Turismo este 16 y 17 de marzo en el Centro Comercial Multiplaza de 10 de la mañana a 7 de la noche. Aplican términos y condiciones RNT 4241, 4246, 4277 y 169173. Cafam Vigilado Super Subsidio. Mañana tenemos Animales de Radio con Uribe DJ, bueno, y estaremos hablando de aquellas canciones que han brincado de TikTok a la radio y aquellas canciones que han brincado de la radio a TikTok. Entonces, un ejemplo. Un ejemplo de canción. Lil Nas X. El mejor ejemplo que puedas poner. Listo. Creo que por ahí vamos a arrancar. Lizzo también. ¿Ah? Lizzo también. También. Lizzo va a estar ahí, Lil Nas X va a estar ahí. Ah, chévere, chévere, me gusta. Tenemos un listado de canciones que se han vuelto famosas gracias a TikTok y otras que han resucitado gracias a TikTok y otras que han brincado de la radio hacia la plataforma, de la plataforma hacia la radio. Entonces vamos a hacer una explicación también de lo que ha sucedido esta semana con relación a esta posible prohibición del gobierno estadounidense de la aplicación por razones de defensa, por razones de carácter militar. Estaremos hablando de eso y estaremos presentándoles las que consideramos que son las canciones más importantes y cómo se parecen esas canciones a la era de MTV también. Claro que sí. ¿Tienes alguna favorita? ¿Que haya salido de TikTok? No. No, ¿sabes qué? No. No, sabes que yo, pues, primero soy muy poco usuario de TikTok, es decir, tengo cositas ahí, me entusiasmé un ratico por ahí, como que me puse a mandar, hice TikToks y estuve ahí pendiente y cosas, y alcancé como a acumular alrededor como de 26 mil seguidores rapidito, como en cuestión de 6 meses, hice la tarea juiciosa y ya después dije, ¡ah! ¡Qué perecita! Me dio perecita. No, ¿sabes qué? Es que no... No soy tan binge watcher, no soy este... espectador. Sí, no es mi plataforma favorita, no me gusta... ¿Cuál es la tuya? Instagram. En Instagram tengo una comunidad más desarrollada, tengo conversaciones un poco más interesantes. No es tan afanada, ¿cierto? Es que yo siento que TikTok no la conozco, pero es como todo tan afanado. Yo siento que en Instagram uno se toma el tiempo. La diferencia entre TikTok y lo que pasa en Instagram, siento yo pues que ha sido lo más diferencial. Y que sí, puede ser muy positivo para el mercadeo personal y para el mercadeo de marcas. Es la capacidad esa de viralidad que tuvo entre 2018 y 2021. Ok. Como que en ese momento, en esos años, te podías hacer famoso muy fácil. Porque la naturaleza esta veloz que tú mencionas de consumo permitía un libre acceso a unos públicos que jamás pensabas que ibas a tocar. Entonces, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional podías llegar a ser muy grande, de manera que los números son... Que es el caso de Andrés con Marta... Con Magda Llega, Magda. Sí. Sí, claro. Cuando Andrés por allá en 2021 bailó... Magda Llega, que estaba súper viral y súper pegada, terminó acumulando como 15 millones de views. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y pasa así con mucha frecuencia. Entonces también siento que mucha gente se dejó obnubilar por estos números de viralidad que terminaron buscando fórmulas y algunos lo lograron, sobre todo como en el sector del humor. Me da la impresión que figuras como Elmindo fueron supremamente exitosas y lograron ser exitosos ahí, claro, con esa fórmula de comedia y de humor. Pero más allá de eso, siento que es muy complicado seguir habitando ese radar de desconocidos y acumulando usuarios hoy por hoy no es lo mismo que en 2018, no, claro. Ya hay demasiada gente compitiendo, hay demasiada gente buscando, buscando viralizar alguna cosa. Gary me muestra cosas rarísimas. Claro. Más que las que tú me muestras. Las que yo te he mostrado. Yo no sé por qué se sientan a mostrarme esas cosas. Y yo termino diciendo, ¿pero qué es esto? Esto existe. Todo lo que usted se imagine, que dice, no, pero esto no puede ser verdad. Es verdad, y vive en TikTok. Hace cinco años, la obligación, según los grandes sellos discográficos, era pegar en TikTok. O sea, todo artista tenía que tener un TikTok. Las disqueras les tenían que decir, no tiene que abrir un TikTok, abre un TikTok. Pues mira los clásicos también, Depeche Mode abrió cuenta. Y de hecho hace cuatro años, hace cuatro años más o menos... La única cosa que hicieron las disqueras fue firmar gente en TikTok. Porque decían, ahí está todo. Porque veían un peladito como Curtis Waters, por ejemplo. Que tener 500 millones de reproducciones de una canción que no estaba dentro de sus arcas. Ni de las de ¿qué? Universal, ni de Warner, ni de Sony. Entonces decían, no, firmen a ese tipo. Es lo mismo que el español que tú me contabas. Íñigo Quintero. Por ahí vi un reel que sacó, creo que, ¿cómo se llama este periódico? El otro periódico que es como la competencia del país, no es El Mundo, hay otro, creo que es El Diario o algo así, haciendo como un repaso de qué le pasó a Íñigo Quintero. Sí, porque ya fue. Y finalmente... Ese es nuestro One Hit Wonder. Sí, Íñigo Quintero se hizo una canción que fue un One Hit Wonder, pero súper fugaz, pero fue... O sea, los números que tenía Íñigo Quintero por allá en septiembre del año pasado eran apabullantes, eran asombrosos. Era asombroso ver esa canción en toda parte y de repente ya se esfumó. Y que eso lo vamos a comentar mañana, que TikTok se parece mucho a MTV. TikTok ha producido wonders. Tantos One Hit Wonders como los produjo MTV en los 80. Y... Las razones son un poco difíciles de establecer y de aterrizar, pero uno se pone a mirar y se da cuenta que MTV hizo eso también. Música que, por ejemplo, para esta generación, en 20 años, va a ser importante. Ya lo van a recordar, su clásico. Claro. Si tú no estás de Íñigo Quintero, va a ser el Tainted Love de la generación Z. Sí, seguro. O marca, mis ojos lloran por ti. O Down Under, de Men at Work, ¿no? Que fueron canciones que en su momento terminaron en MTV porque no había más. No había más. Yo agradezco tanto eso. Yo creo que Divo le debe a MTV todo. Todo. Sus materas naranjas. Todo, o sea, yo confieso que por ahí sí, ahora no lo veo como algo malo porque lo disfruté mucho, era feliz pegada y hace televisión así. Claro, MTV era un bazuco tan bravo como TikTok. Completamente. Uno no quería despegarse de MTV. Uno se conocía la parrilla completa, las repeticiones las veía. Todo, uno quería estar ahí pegado todo el tiempo. Sí. Así como los pelados quieren estar pegados a TikTok. Eso. Todo cambia para quedarse igual. Y mañana en Animales de Radio estaremos hablando de TikTok. El fenómeno de TikTok en la música. Las canciones que han brincado de TikTok a la radio, de radio a TikTok, a Spotify y mucho más. Y volvemos a la era de MTV con Divo y Whippet. Whippet de Divo en Mañanas de la X. Teramonte, la camioneta más grande de Volkswagen, con tecnología, seguridad y comodidad que te acompañan en todos tus viajes. Ahora, desde 211.990.000 pesos, financiando con Porsche Movilidad y sus aliados. Conócela en un concesionario. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. Recuerden, Teramonte, la camioneta más grande de Volkswagen. ¿Qué irá a pasar con lo de Kate Middleton? Fascinación, yo vuelvo y digo, está en vacaciones, se fue, dijo, ay, no más. ¿Qué es tú qué crees? Entra, di una cosita. No, es que yo no. Uno duda en algo, uno cree en algo. No, a mí me parece primero, ahorita lo del cuento del romance ese, del amorío que tiene el marido con... Ah, sí, que hay con otra. Con esa langaruta. Sí, que lo primero que uno piensa finalmente es lo mismo que sucedió... Con Diana. Con Diana Spencer y es... Pero... ¿Qué pasó acá? Primero... Como que uno dice... Pero espera un momentico. A ver, Camila Parker Bowles, Diana Spencer... Rodríguez. It's not a very hard choice to make. No, como que no es tan difícil de pero saber ustedes uno. Ustedes son muy raros. También, no, sí, tienes toda la razón. De pronto, no, de pronto hay algún secreto de estas. Saben escuchar. De estas. Sí. Mentira de escuchar. No, exacto. Puede ser también por ahí, claro. Estoy ahí convencido que es por ahí. Ahora. Por el saber escuchar. Lo que pasa también es increíble. Bueno, lo que nos decía Andrés, ¿te acuerdas? Que lo que ellos querían preservar era como este dominio de hombres en la realeza y en la historia. Sí. Y por eso no les interesaba tener a las mujeres al lado. Ahora lo de los cachos. Y a mí lo que me parece preocupante de lo poco que sé de la realeza. Primero, uno que no debería existir. La realeza, eso ya es lo más ilógico que puede haber. Lo segundo es que yo pensé que ella era muy entregada a las normas y era como la más juiciosa, la más aplicada en esa cantidad de horribilidades que hay ahí. Y mira que no, que también le están buscando la caída. Porque Meghan sí dijo suerte y se fue con Harry. La mejor decisión que pudieron tomar. Ahí está. Y ella diría, y tal vez hizo, mírela a ella toda feliz, amiga. ¿Será que se fue a vivir con ellos? No, deja ya de estar especulando cosas. Se fueron y están felices, se van para parque de diversiones. Ajá. Se van a ver las atracciones de Harry Potter. Oye, me mandaste lo de la Rolling Stone. ¡Qué increíble! Las portadas del Future of Music, la controversial edición dedicada al futuro de la música de la revista estadounidense que tiene a Peso Pluma en la portada, es una serie de portadas digitales que transforman el editorial y el impreso en un futuro harrypoteresco. ¡Fantástico! De carácter retrato. Retratos animados, las portadas de la revista Rolling Stone del futuro de la música, entre las que están figuras como Peso Pluma, Tizo Touchdown y Young Miko. Es increíble. Es increíble ver una portada de una revista Rolling Stone animada moverse, ¿no? Y es eso, y es lo que te decía, cuando uno leía los libros de Harry Potter, después vio en la descripción del libro, después lo ve en la película y uno, ¡wow! Y ahora verlo de verdad, es como fascinante. Increíble. Esta edición y este estilo de producir portadas que no es nueva, digitales interactivas no es nueva. Esto vienen explorándolo hace 10 años. La revista Pitchfork hizo varias ediciones especiales en su página web, en particular en la versión de escritorio que se movían y eran piezas gráficas espectacularmente diseñadas. La primera de ellas fue dedicada a Daft Punk. Obvio. Cuando lanzaron Random Access Memories, todas las fotos se movían dentro del reportaje que le hicieron a los dos músicos franceses y luego de eso hicieron una edición especial con la banda Savages, que fue también se movía increíble, pero los costos de esa vaina en 2013 eran muy altos y yo creo que la Rolling está apostando por un tema que, bueno, tocaría mirar ya con inteligencia artificial. No, sobre todo, ¿sabes qué? En móvil. Sí. En móvil, ¿cómo funciona un reportaje de esos? Porque, en efecto, si quieres leer lo que está pasando con el futuro de la música según la revista Rolling Stone, que repito, ha sido muy criticado toda esta semana, tienes que pagar y ahí llega uno y se detiene. Ni siquiera yo, que fui muy suscriptor de la revista Rolling Stone, quiero sentarme a pagar. Por eso. Quiero pagar por el reportaje, sí. Porque también siento que no. Además, es editorial, ¿cierto? Sí, ¿no? Y no me alcanza la vena del gusto para dejarme influenciar por nuevos escritores. La mayoría de las personas que veo que están en las cabezas de los artículos los autores de los artículos son gente bastante joven, y si bien no tengo nada en contra con ese relevo de ese relevo como con generacional, la Deutsche Welle sí me parece fatídica. Los nuevos corresponsales. Horribles, no los soporto. Nosotros crecimos con un canal y hacían unos, la versión en español es divina, en ese momento cuando nosotros crecimos con ese canal. Sí, no sé, yo nunca fui, creo que tenemos esta mirada nostálgica y romántica de este señor, ¿cómo, Salcedo? Sí. Sí, como la voz y esas cosas como que nos devuelven a la infancia y eso nos produce cierto romance con el canal, pero lo que está pasando con ese canal y con esos reporteritos... ¿Tú te acuerdas que había un programa que se llamaba Reporteritos? Así parece la Deutsche Welle hoy en día. No, hay cosas en la mañana. No lo digo por ellos, despectivo, sino por la agenda ideológica tan visible. Okay. ¿No? Que es como... entiendo... hacia dónde se inclina. Sí. Y vuelvo al tema, no tengo problema con que haya gente joven ejerciendo periodismo moderno y escribiendo cosas, pero me cuesta mucho creerles. Claro. Me cuesta mucho creerles porque siento que la industria los manipula y que no se dan cuenta además. Ahora, hay una cosa que debo decir, a mí Génesis de Peso Pluma no me gustó. A mí no me pareció un gran álbum el año pasado. Siento que es más fábrica que cualquier otra cosa. Siento que hubo cosas... Hay un nombre, ¿no? Que tú me dijiste que se le da a ese tipo de artista. Sí, plantas industriales. Eso. Industry plants. Uh-huh. Siento que hay cosas muy chéveres pasando en la música regional mexicana y que, si bien Peso Pluma es una de ellas, no es la mejor. Ya. Por lo cual, por ejemplo, como les decía el año pasado, el... Desvelado, Eslabón Armado, me parece un disco muchísimo mejor que Génesis. El Nata Montana de Natanael Cano me parece un mucho mejor disco de corridos que el disco Génesis de sí. Peso Pluma. Incluso las cosas que hizo Fuerza Régida, por más asquerosas que sean sus letras, me parecieron chéveres. Pero bueno, volviendo al tema, cuando veo una portada animada de la Rolling, digo, uff, me va a tocar pagar la suscripción, porque me gusta mucho eso, me gusta, por ejemplo, lo que están presentaron a Tizo Touchdown como uno de los artistas incluidos dentro del el futuro de la música, y Tizo está entre los círculos periodísticos modernos, es decir, la gente joven que está haciendo periodismo, crítica, reseña. Tizo Touchdown no solamente está ahí en la Rolling, Tizo está en podcasts importantes de pelados que tienen 25 años y que lo están poniendo allá. Entonces uno dice, espérate un momentico, porque no solamente este medio de comunicación y estos pelados recomendando a Tizo Touchdown, hay 6 o 7 pelados que saben, que uno sabe que saben de música. Entonces ahí dice uno, bueno, no, sí hay que mirar con detenimiento cuáles son las recomendaciones de la Rolling, ¿no? ¿Tú no crees que sería un buen negocio para estos medios que pagan o cobran por eso? Porque mucha gente no le interesa pagar una suscripción mensual ni anual, que cobren por artículo. O sea, que si a ti te interesa, pagues como un alquiler cuando ves una película en plataforma. Puede Porque ser, si, es un hombre. Si a mí me vieron, contrátenme para ideas de eso. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Strangers, Kenya Grace, mientras hablamos del futuro de la música. La edición especial de la revista Rolling Stone. Tiny Desk, el reconocido nuevo Unplugged, el Unplugged de los Centennials. Que lo último salió, no sé, medio regular, que con 311, porque no lo hicieron en formato acústico y el formato que presentaron no es precisamente para el lugar, entonces se sufrió un poco. El Tiny Desk no necesariamente es un acústico. Bueno, sí, también, que uno siente, que no creería. No, por ejemplo, el de Mac Miller, que es uno de los más importantes de la historia, es eléctrico. Okay. Todo. Lo que pasa es que no tiene guitarra, pero es eléctrico. Es sea, el bajo de Thundercat en Mac Miller es eléctrico. No, y hay muchos, Fred Again también. Claro, no, ya. No tiene, es decir, no es obligación. El requisito, no hay requisitos en el Tiny Desk en realidad. Todo depende mucho del formato que quieras hacer tú como músico y te reciben, pero finalmente, pues Justin... ¡Extra, extra! ¡Aprovecha! Estaba diciéndote que el Tiny Desk entonces tiene a Justin Timberlake y que, bueno... Ahí le creo. Pues más allá de creerle o no, finalmente el Tiny Desk se vuelve una herramienta de promoción y de desarrollo de cualquier producto que se esté lanzando. Lo que originalmente era un formato bastante original, ya se ha vuelto un ¿cómo se dice? Una tuerquita más en el engranaje de la industria de la música en los Estados Unidos. Sí, seguro, sino que no sé, de las personas que me parece talentosas en todo lo que hace. Pues toca mirar el Tiny Desk a ver cómo le va, pero siempre teniendo en cuenta esto último que les acabo de mencionar. Estoy revisando el top 50 de Colombia en Spotify. No hay una sola canción en inglés. Nada. Pues, nada. No hay una sola canción en inglés. Todo es reggaetón y corrido. Qué dicha. Todo. Pero o sea, bueno. Las 50 canciones. Ah, no, sí hay una. Beautiful Things de Benson Boone. Es la única canción. Y seguramente está ahí. Por el arrastre. Porque la están haciendo. La están usando como música para Instagram. Para Reels. De resto. No veo nada. Nada. Ah, bueno, está We Can't Be Friends. De Ariana Grande. En el puesto 35. Chica. Esas son las dos canciones de Anglo más populares en este país. ¿Y las primeras son, sí? La primera es Luna de Fade. ¿Sí? ¿Te gusta? Muy chévere. Ah, bueno. Sí, me parece muy bonita. De ese disco que llama el Ferchocalipsis. ¿Así se llama? Sí. Okay. Esta semana lanzó Alacrán. Es una canción horrenda. Alejandro Marín. Bien. Y vi por ahí pues el anuncio del Fercho en Instagram. Está de segundo el Fercho con Si Sabe Fercho. Está de tercero Bad Bunny con Fade. Está en los tres primeros lugares del Colombia Top 50 con Perro Negro. Y número 4 está La Diabla de Javi. En el puesto 5 están Maluma y Carin León. En el puesto 6 está Fade otra vez. Ah, bueno, es nuestro Drake. Sí. Cuando saca algo queda... Exactamente, las... Ah, bueno, sí. Mi viste, nada, no en se preocupen. El puesto 7 está La Falda de Mike Towers. En el puesto 8 está Culona de Karol G, Peso Pluma. En el puesto 9 está Karol con Amargura. Y en el puesto 10 está otra vez Fade con Young Miko y Classy 101. Bueno, o sea, de 10 canciones, Faye tiene 1, 2, 5, 3, 4, 5 canciones. Tiene el 50% del top 10. Facturando y entreteniendo. Pues sí. Oye, hablando de eso, Bad Bunny demandó a un fan. Ah, sí, vi. Se llama Eric Guillermo Madronal Garrone. Después de que este subiera segmentos completos del concierto que él ofreció el pasado 21 de febrero en Utah, lo compartió en su canal de YouTube. El doble filo de una navaja que muy pronto se va a afilar más con respecto a este discursito harto que tienen los artistas y las disqueras de que el fan es todo. Claro, cuidado. Mire, cuidado. Le mandaron una nota, un aviso. Por favor, retire eso por ley de derechos de autor. Vamos a ver qué pasa. Sí, es que, ay, cuando se voltean las cosas. Claro. Que no, que es que le vamos a apostar al superfan este año. Que es que el fan es el que tiene el control. ¿Ah, sí? Ok. Hasta que se roba tu música. Y lo que es. Lo que llama la atención ahí es que YouTube sí retiró los videos. Claro. En ese momento Garrone presentó una contrademanda. Increíble. El colmo. Y entonces hay Bad Bunny y el equipo legal ya demandó también. Se sabe que Garrone tenía un asiento preferencial cerca y tenía equipo profesional. Sí, no, no. Por eso no. Los videos se ven tan bien. Hay una orden judicial que le va a prohibir a Garrone publicar imágenes en internet, además de pagar $150,000 por cada uno de los videos publicados o cualquier daño real que Bad Bunny pueda demostrar que ha sufrido por sus publicaciones. Mal. Mire, la música no es gratis. Ya. Dejen de creer ese cuento. Yo no entiendo. Bien idealizado. No entiendo qué parte de la música no es gratis. No entienden. La música no es gratis. La música cuesta dinero, cuesta trabajo y cuesta tiempo. Y eso hay que respetarlo. Chito, si usted, como fan, no respeta el tiempo y el dinero invertido y el trabajo invertido de un artista, usted no es un fan de verdad. Vamos. Sí, porque hay uno entiende el valor del trabajo que le representa a un artista lo que hace. Así es. Uno agradece eso, pero mira. Y ese cuento, volvemos al asunto. Eso se devuelve. Ah, el superfan. No, es que nos debemos a los fans. Cuidado. Mira. Sí, está bien. Los fans son clave, son importantes. Mueven. Sí, claro. Son una razón de ser. Pero. No le das libertad. Cuidado. Porque eso no es democratización de nada, ni y tampoco es una posición cierta. El acceso al artista se debe a sí mismo. El artista es para meter más el discurso, ¿no? Exacto. Para llegarle al corazón, entre comillas, es al fan. Para intentar venderle cosas, y resulta que en muchas ocasiones el fan no quiere comprar nada. Y quiere que no se lo regalen. Negocio. Yo no sé dirte. Ay, Alejandro. Pero esta entonces, la demanda de Bad Bunny también fue noticia esta semana a un fan. Sí. Que estaba en primera fila y que decidió subir sus videos profesionales a su canal de YouTube. Lo cual desató la ira del equipo legal del reggaetonero puertorriqueño. Volvemos a los 80. Gracias a Dios. Son mañanas en la X con Toto. Hablemos de series, ¿qué tienes? Entonces, se había hablado de la tercera temporada de The Bear, ¿cierto? Ajá. Ahora ya se confirmó cuarta temporada. Así que calladitos fueron firmando la cuarta. Y está bien, porque si no es ahora, no es nunca. Uh-huh. Y lo otro de una serie que me parece fantástica, porque creo que de todas las series, la que más ha mostrado cosas que pueden suceder de verdad, sí, es Black Mirror. Okay. Y vuelve con 6 nuevos episodios. Va a haber una secuela en su 7ª temporada, que va a llegar pronto a su plataforma, como siempre. Va a estar en el 2025. Así que compartieron un teaser y está bien. Es de estas pocas series que yo digo, nos va a pasar. Entonces esas son las dos series que tienen noticias. Por un lado, Black Mirror entonces confirma 6 nuevos capítulos, y The Bear también confirmó cuarta temporada. Son mañanas y aquí está Luke Holmes. Make a decision. Leave tonight or live or die this way. La sensación de comienzo de 2024 es una canción que tiene 35, 36 años. Y en los Grammy, una de las cosas que más me llamó la atención fue precisamente que la mayoría de los artistas eran todos clásicos o cantaban canciones clásicas. Nos gusta lo clásico. Los artistas, no solamente nos gusta lo clásico, sino que el público que está viendo esos programas es de esa edad. Es para nosotros los viejitos. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo le habrá ido a los Oscar? Ve, no hemos sabido, ¿no? Es que no han salido los números. Adam Mosseri de Instagram está escribiendo en Threads una cosa que me llamó la atención, porque dice que es un hallazgo reciente interesante dentro de la plataforma de Instagram, y es que la gente se preocupa con mucha frecuencia sobre publicar demasiado frecuentemente en Instagram, porque a veces ven Soy que yo. Sus seguidores se bajan luego de que publican con mucha frecuencia, y resulta que aunque esto es con frecuencia cierto, dice Mosseri, el CEO de Instagram, la gente verá algo que usted publica y le da unfollow a usted o lo deja de seguir, y resulta que si usted publica con más frecuencia, su cuenta de seguidores por promedio puede reducirse en el corto plazo, pero crecerá más rápido en el largo. Nah, entonces, si yo publico rápido, se me van hoy 5. Exacto. Pero en un mes me llegan 15. Exactamente. No lo sé. No lo sé, Rick. En total, la cantidad de gente que están utilizando Instagram y Threads está creciendo, dijo Mosseri, lo cual quiere decir que estamos entregando más alcance al mercado. Pero dado que hay más y más gente publicando y compitiendo entre sí, la gente, el alcance de algunos va a subir y el de otros va a bajar. Gracias, Farid. Sí. A lo ver, que Mosseri, es, no, yo creo que es muy faridesco, sin duda, es muy Farid, pero es lo que están viendo también. Ahora, si alguien que nos escucha trabaja en Instagram, por favor, están teniendo muchos problemas técnicos. No se ven las historias completas. Cuando uno deja en borrador, a veces no deja ni editar la imagen, borra los textos. Está fallando mucho y no es el momento de fallar, les digo. Ya, gracias, Alejandro. Aunque les está yendo bien. Pues es sí, lo que dicen pero, pues, ellos. Deberían ser más robusticos. Están presentando, no sé si es el volumen de usuarios. Sí. Pero ahora molesta más que nunca. Ah. Muy cansoncita está. Es la que más me gusta. Y por eso tener ese tipo de cosas como que fallas, no deja programar. Es harto. Son mañanas en la X-103.9. Hay indicios y noticias de que el gobierno estadounidense le va a pedir a Spotify, a través de una ley, que le pague más a los artistas, regalías, que cobre que paguen un porcentaje más alto. Más alto es lo que están diciendo hoy medios de comunicación. Y hablando de canciones importantes de Anglo, en este mercado que está ahora, completamente okay, lleno de reggaetón y popular, vas a poner algo que esta no es la así canción. Me gusta cómo crece. Se llama Benson Boone, el hombre, y la canción es Beautiful Things. For a while there, it was rough, but lately I've been, oh God, I need these beautiful things that I've got. Benson Boone, una como de tres canciones que está en el top 50 de Spotify en Colombia esta semana en inglés. De resto, todo es fade. ¿Vieron lo que están consumiendo? No, todo, sí, todo es el fercho. Bueno. Meghan Markle ha regresado a Instagram. ¿Viste? La duquesa de Sussex. Ella está allá, que se fue a pasar vacaciones. Y regresó y vas a ver que van a compartir una foto así abrazadas en un fiestón acá con la Kate. ¿Y qué puso? No, un mensaje de solidaridad. Acaba de lanzar un nuevo proyecto que se llama American Riviera Orchard. Es un sitio, es una página web, es una... la biografía en redes sociales que apareció el jueves dice por Meghan, la duquesa de Sussex. Además se pone la duquesa. La duquesa. ¿Cierto? Yo me niego, si me retiré de eso, no llevaría ningún nombre de nada. En fin, la hipocresía, pero no, ella me cae bien. Estas son mañanas de la X-103.9 FM. La xmasmusica.com. La actriz Regina King ha hablado ya en público sobre la muerte de su hijo Ian. Esta semana, Regina, quien es muy reconocida por haber acompañado a Jamie Foxx en la película Rey, es una de las actrices estadounidenses, afroestadounidenses más importantes de los últimos 20 años, ha emitido un comunicado que está hoy comentando el blog afroestadounidense OK Player. Dice que recordará siempre con cariño a su hijo. Dice que el duelo es un viaje y que entiende que el duelo es amor que no tiene a dónde ir, por lo cual siempre honrará la memoria de su hijo en su totalidad. Estas son mañanas de la X-103.9 FM. En otras noticias, Travis Barker, el baterista de Blink-182, se hizo un graffiti en el Malecón de Miraflores en Lima, Perú, durante la actual gira de Blink 182 por América Latina, y le están dando bate durísimo por el graffiti. Tengo miedo de acá, de lo que vayan a hacer acá. No lo sé. No creo que vayan a hacer mucho. Yo creo que... ¿Será? No, yo creo porque que... allá están on fire. Salieron a montar bicicleta, claro, ahora pero, el graffiti. Pero yo creo que en Estados Unidos... Acuérdate que hace unos días emitieron comunicados a los... una polisombra. Emitieron un comunicado a los ciudadanos estadounidenses diciéndoles no salgan, sí, no sí vayan a Colombia. No coman, no vayan a restaurantes. Y yo creo que esa gente viene muy prevenida. Yo creo que sí, les... Sí, seguro. Yo, vamos a salir. No. Yo creo que les deben decir, acá en ese país sí no se puede. Además que voltear. Ayer hubo otro... El atraco... De restaurante. ¿El restaurante? No te creo. Otra vez. No. En Ciudad Montes. Sí, señor. Nuevamente. Van 19. ¿Restaurantes? En este 2024. ¿Atracado? No. 2 meses y medio. Yo vi fue el atraco del pelado en la patineta en... En el puente, ¿como por Cedrit? En el puente peatonal de la 80 con carrera 30. Ay, no. A cuchillo. No. Y perdón, pero esos helicópteros con sirena a las 6 de la mañana, ¿son de qué nos sirve? Sí. Pues no sé. Yo no oigo ningún helicóptero. No, helicóptero, está dormido. Helicóptero. Le digo a un amigo que es para abrir paso. Está todo muy... Pero uff, no, entonces sí tienes razón, tal vez no salgan. O sal, no sé. No sé qué va a pasar, ayúdenos, por favor.